feliz, quiero que tú sonrías. Mi muñeca, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi muñeca, quiero verte feliz, quiero que tú sonrías. Mi muñeca, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi muñeca, eres mi muñeca preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Eres mi muñeca preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Mi muñeca preferida. Y de todas ellas eres mi consentida.